Y en el día de hoy, uno de los gremios de trabajadores estatales de nuestro país, ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, está realizando una jornada de lucha por un bono de fin de año y también por otros reclamos de este sector de los trabajadores. Estamos en contacto telefónico con Hugo Godoy, secretario general de ATE a nivel nacional. Hola Hugo, Pepe Frutos desde Farco lo saluda. Hola Pepe, buen día, muchas gracias por llamar, ¿eh? Por favor, Hugo. Bueno, queríamos saber en qué consiste esta jornada y los motivos de esta movilización que está haciendo ATE en todo el país. Bueno, así es, hoy una jornada de paro y movilización en todo el país, los trabajadores del Estado Nacional, de las provincias y los municipios, en reclamo de un bono de fin de año, porque la pérdida salarial que está creciendo es muy grande, ha sido muy alto el nivel de aumento de precio en lo que va del año, el desfasaje ha sido grande, particularmente en los últimos dos meses, y con la devaluación del 40%, y por lo tanto se requiere la reapertura de la paritaria y un bono de fin de año que en el Estado Nacional estamos reclamando sea de 5.000 pesos, y además lo que queremos garantizar también es la garantía de continuidad laboral de todos los trabajadores. La verdad es que estos discursos grandilocuentes de que se van a revisar los contratos, los concursos, terminan siempre escondiendo otras intenciones, porque si lo que se quiere es detectar quién cobra y no trabaja, eso muy simple, se hace con un sencillo control de asistencia en el lugar de trabajo. En realidad nos preocupa porque en general esto suele encubrir otras intenciones. Pero más allá de esto, nosotros se lo hemos planteado a las autoridades gubernamentales. No vamos a permitir que medidas de carácter genérico que afecten la estabilidad de los trabajadores, porque la vamos a defender como un principio fundamental. Así que estos son algunos de los temas más urgentes que estamos reclamando en el día de hoy, por el cual vamos a marchar al Ministerio de Trabajo de la Nación y marcharemos en todas las provincias del país, frente a las gobernaciones o frente a los organismos gubernamentales, para presentar una carta abierta al presidente Macri con estas prioridades que son para el conjunto de los trabajadores estatales. ¿Han podido medir cuánto ha sido el impacto de la devaluación y los últimos aumentos de precio en los salarios ustedes? Mira, el impacto de la devaluación todavía está por verse. En menos de 15 días, en menos de dos meses, la inflación ha sido cercana al 8%, el aumento de precios, y esto que se sumó a lo que ya venía a lo largo del año, ¿no? Por lo tanto, la situación es de extrema preocupación. Y no queremos que los trabajadores estatales seamos el pato de la boda de las medidas de gobierno, porque el gobierno benefició a los exportadores, a los sectores agropecuarios, le quitó el impuesto a los autos de alta gama, pero a los trabajadores estatales que sostenemos el funcionamiento del Estado, y no es porque no haya recursos. En el mes de octubre nomás, 6.800 millones de dólares fue la ganancia que obtuvieron los bancos, solamente en un mes. Y los bancos no pagan impuestos a las ganancias, y a los trabajadores sí nos cobran impuestos a las ganancias. Entonces, el desequilibrio es muy grande y nosotros queremos construir una realidad más justa. Hugo, ¿ustedes para cuándo tendrían planificadas paritarias? En condiciones normales, las paritarias en el Estado Nacional, en las provincias comienzan en enero, febrero, en el Estado Nacional comienzan en mayo. Por lo tanto, nosotros no podemos esperar a ese tiempo para discutir estas urgencias y estas necesidades de fondo. Y en las provincias y municipios hay temas estructurales muy graves. En las provincias y municipios no se reconoce el derecho al salario mínimo vital y móvil, no se reconoce el derecho a convenciones colectivas de trabajo. En la única provincia donde en la única provincia donde se logró el derecho a convenio colectivo de trabajo para todos los municipios, que es la provincia de Buenos Aires, ahora no se la quiere poner en vigencia a partir del 1 de enero. Esto es una esto es grave. Tampoco los derechos, los trabajadores estatales tenemos el derecho a la asignación universal por hijo. Hay provincias donde se percibe 80 pesos, 90 pesos por hijo, en cifras verdaderamente irrisorias para la realidad económica que tenemos. Por eso es que estos derechos que deben ser para todos los trabajadores estatales, hoy no es así. Por lo tanto, estamos trabajando para que esto se haga realidad. ¿Han tenido ustedes un pedido de reunión o de reclamo al gobierno que no ha sido respondido? ¿Es así esto? Le hemos hecho un pedido al presidente, que todavía no nos ha atendido. Lo mismo hemos hecho ante el ministro Triaca, el ministro de Trabajo. Tampoco hemos tenido una respuesta hasta el momento. Y sí nos hemos reunido con Andrés Ibarra, el ministro de Gestión y Modernización del Estado, a quien le hemos reclamado, como dije antes, que se garantice la continuidad laboral de todos los trabajadores y que además la prioridad no sea el tema de los ñoquis, la prioridad en el Estado es terminar con la precarización laboral. En el Estado Nacional y en las provincias, porque este tiene que ser además un mensaje del Estado hacia el conjunto de la realidad económica para que el sector empresarial no siga haciendo de la precariedad laboral un mecanismo principal en las relaciones laborales. Uh-huh. Godoy, Andrés Ibarra es el ministro que se va a encargar de esto, de justamente revisar las contrataciones del Estado. Usted recién decía estos discursos grandilocuentes. ¿Ustedes creen que son solamente discursos grandilocuentes como para generar impacto mediático en la población de que va a haber controles para que todos los que reciben dinero del Estado trabajen? ¿O creen que efectivamente va a haber despidos o recortes salariales? Nosotros no queremos adelantarnos a los hechos. Lo que sí decimos con claridad y lo estamos demostrando en este paro y movilización del día de hoy es que el valor de nuestros salarios y el derecho a la estabilidad laboral son dos principios fundamentales para los trabajadores estatales y que los vamos a defender ante cualquier agresión. Hugo Godoy, muchísimas gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Un abrazo grande. Hablamos con Hugo Godoy, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, este gremio que a nivel nacional realiza una jornada en reclamo de un bono de fin de año y por la continuidad en sus puestos de trabajo de todos los estatales que hoy se desempeñan en la nación y en las provincias.